Hoy no tenía que haber habido misa aquí en la iglesia, pero finalmente se ha anulado una misa en otro lado y he podido venir. Ha sido también una tentación porque cuando estaba calentito en casa, después de comer, pues uno decía, hombre, ¿qué pasa si la misa la digo en un lugar aquí cerca y no tengo que coger el coche y hacer 20 kilómetros y pasar el fresco de la iglesia y todo eso? Ha sido una tentación, pero después he dicho, no, un momento no, porque realmente el estar en la iglesia es estar con Jesús. Estar con Jesús. Y cuando abres la iglesia y tocas las campanas y viene la gente de este pueblo, pues son varias las personas que están con Jesús. Y Jesús quiere estar con la gente. Y eso hace un bien impagable. Y entonces he dicho, no, no, es verdad, es verdad, es verdad. Todos haríamos cualquier esfuerzo por conseguir algo muy grande. Todos. Pues el bien de las almas es lo más importante de todo. Lo más importante. Y si la gente no se transforma en la oración, aquí, delante del sagrario, es porque a veces sin querer la rutina se mete en las almas, en todas, incluida la mía. Si todos habláramos bien con Dios, todos seríamos transformados por Él. Y recordadlo siempre, cada vez que venimos aquí a la iglesia es estar con Jesús. Podía yo haber orado también en mi casa, en mi sillón, tranquilamente, sin moverme, sin perder tanto tiempo en los desplazamientos, pero Jesús con su cuerpo está aquí. Esa es la gran diferencia. ¿Quién en el año 31 o 32 que hubiera estado en Cafarnaún y hubieran dicho, mira, en la sinagoga va a hablar Jesús hoy al mediodía? ¿Quién hubiera dicho, va, me quedo mejor en casa y oro a Dios desde mi corazón? Todos hubiéramos ido a escuchar a Jesús. Y mucho más si hubiéramos podido hablar con Él a solas. 5 minutos hubieran valido la pena cualquier caminata. Pues lo mismo sucede con esto. Lo mismo. Es el mismo Jesús y almas como las de esa época. Y Dios sigue obrando exactamente igual que en aquella época, sin que lo veamos. Así que doy por muy bien empleado, de verdad lo digo, el viaje y las incomodidades de este frío de enero y todo. Porque, ya que había dicho que no iba a haber misa hoy por la tarde, aunque hubiera estado solo, el que se beneficia también de todo esto soy yo. Soy yo. No solamente doy, sino que yo soy el que se beneficia. A veces podría pasar que un sacerdote dijera misa en una iglesia ante 300 personas. Y podría ser que el que más se beneficiara de todo fuera el mismo sacerdote que está celebrando la misa, que el que más se beneficiara del sermón fuera él mismo, todo él mismo. No sabemos quién es el que más se beneficia de estas cosas sagradas. A veces una persona se beneficia más que todos los demás juntos, porque cada uno recibe según es, cada uno recibe según sus disposiciones. Pues que las 5 personas que estamos aquí, sin contar los ángeles de la guarda, que el rato que estemos en este templo santo, que es una iglesia, lo aprovechemos al máximo y del modo más perfecto.